Bien, muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Qué bueno que está en sintonía con el 95.5, este miércoles 12 de mayo del 2010, ya galopando el 2010, año mítico, año pues ahí con una carga simbólica fuerte. Hasta ahora, pues hasta ahora ha ido pues quizás muy lejos de los que de lo que algunos otros pensamos o deseamos, pero bueno, así va la cosa. Bienvenidos, bienvenidas a La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa. Pasa un minuto de la hora. Isaí Álvarez en los controles. Adriana Manjarres Peñuñuri también está por acá. Hola. Así es, yo soy la Peñuñuri. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Palabra en Movimiento. Y bueno, les esperamos que se queden con nosotros en esta hora, que bueno, tendremos a un invitado ahí que nos hablará de varios temas. Así es. Así es, Adriana. Tenemos como invitado hoy al amigo, compañero, persona muy cercana a la radio, que es Alejandro, Adolfo Cabral, perdón, Adolfo. Y bueno, Alejandro también es amigo y compañero, colaborador de la radio, pero hoy tenemos como invitado a Adolfo Cabral, que es parte también de esa familia pues muy allegada a la Radio Bemba, que han sido siempre, que han metido el hombro siempre por este proyecto ciudadano. Y además Adolfo, pues un tipo, nos parece muy interesante, ¿no? Con una trayectoria sumamente extensa en varias cosas, en varias tareas, en varias, ahora sí que esferas de la vida, y con toda propiedad digo esferas, porque entre muchas otras cosas él tiene ahí un diseño de las esferas triodéticas, tridimensionales, bueno, de eso y de otras cosas. Vamos a estar platicando con él, que nos enseñe, sí, que nos diga. Él también ha estado colaborando desde hace buen tiempo en el allá de los animales, ¿cómo se llama? En el parque, en Centro Ecológico, sí, Centro Ecológico. Ya lo tenemos en la línea. Antes de conectarnos con él, vamos a escuchar de la nueva producción de Silvio Rodríguez, este tema que está bien interesante, se llama Toma. Y bueno, vamos a escuchar a Silvio, regresamos en un momentito ya con Adolfo, por lo menos vía telefónica, al rato ya lo tendremos en vivo. Y ya estamos en la línea con Adolfo Cabral. Buenas noches, Adolfo. Hola, Ismael, ¿qué tal? Pues aquí esperando que llegaras, pero pues ya tenemos comunicación contigo, aunque sea vía telefónica, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿De dónde vienes? Ya casi entrando a Hermosillo. Ya tengo unos 10 minutos para que esté ahí en cabina. Y bueno, vengo aquí disfrutando de la ruta del bicentenario y bicentenario, ¿no? Hemos estado viendo aquí en la carretera cantidad enorme de letreros anunciando balnearios, así en rumbo a Hermosillo, ¿no? Recién salí de Guaymas y viene un letrero de que hay un balneario ahí cerca. No. La verdad es que todavía no lo encuentro. Y anuncian muchos museos, anuncian zonas arqueológicas, anuncian muchas cosas que yo no he visto todavía ninguna. Pero precisamente ahí en la pintada, ahí sí no vi señalamientos. Ahí donde sí había, pues no. Ahí donde sí hay donde, ahí sí, no hay ninguna. La verdad es que... A ver si le puedes bajar un poquito a tu radio, Adolfo. Sí, permíteme. La verdad es que... qué complicado es esto de hacer las cosas desde un escritorio en la Ciudad de México, ¿no? A ver, explícanos, ¿a qué te refieres? Bueno, a cómo la SCT manda poner... manda poner letreros de cosas inexistentes, ¿no? O sea, recién sales de Hermosillo y te encuentras con letreros de museos apuntando hacia el sur. Y pues la verdad es que no hay museos hasta Guaymas, ¿no? Y hay más de 100 kilómetros de distancia el primer museo. Digo, cualquier turista que vaya guiándose por el señalamiento puesto para el bicentenario y el centenario, pues la verdad es que va a vivir perdido. Oye, Adolfo, y vienes, dices de la pintada, ¿qué hay de nuevo por allá? ¿Encontraste, cómo encontraste el lugar? Bueno, no pasé propiamente la pintada, ¿no? Lo que me refería ahorita es que precisamente ahí donde está la pintada, ahí no hay señalamiento de que hay alguna zona arqueológica o algo. Y sin embargo, sí te puedo decir, porque recientemente indagué, ¿verdad? Uh-huh. Que actualmente la zona de la pintada está cerrada. No hay acceso al lugar en este momento y uh-huh. está cerrada por el INAH. Uh-huh. Pues desgraciadamente no ha habido, supongo que no ha habido presupuesto para garantizar la protección de las pinturas. Qué pena que para otras cosas haya tanto y para poner letreros que no uh-huh. sirven así. Entonces, o sea, vamos anunciando todo lo que quieran, pero para que funcionen las cosas, pues no, ¿verdad? Pues es que es el gobierno de las pantallas, ¿no? Ahorita que mencionabas la celebración del bicentenario y centenario, eso que ya suena a horrible frase hecha. El gobierno de las pantallas también ha anunciado este itinerario del viaje de una mega pantallota, ¿no? Así como hace esa pantalla enorme para festejar lo otro, también así se la lleva poniendo pantallas por las carreteras, ¿no? O su equivalente, pues. Fíjate, Ismael, que voy a parafrasear a un investigador que el viernes pasado, dentro del foro de competitividad que hubo aquí en Hermosillo, hizo una presentación ahí que me pareció magnífica, ¿eh? El 60% de las diapositivas que presentó estaban ilustradas, además, con cartones de los moneros famosos. Sí. Alusivas a cada uno de los temas, ¿no? Sí. Y donde se hablaba de competitividad y donde se hablaba de todo tipo. Y comentaba este señor, del cual no recuerdo ahorita su nombre, que esta ocasión de festejar el centenario y el bicentenario de la Revolución y la Independencia de México, respectivamente, está tan desaprovechado en el sentido de que en vez de echar una mirada al pasado, deberíamos estar preguntándonos propositivamente cómo queremos celebrar no estos 100 años o estos 200 años, sino los 150 años de la Revolución o los 250 años de la Independencia, pensando en qué modelo, en qué rumbo, en qué tipo de país es el que realmente queremos construir y dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros bisnietos, finalmente a las siguientes generaciones, ¿no? Hacer un trabajo de prospectiva, más que otra cosa. ¿Cómo? Hacer trabajo de mirar hacia adelante más que otra cosa, dices. Claro, y fíjate que venía comentando aquí con la persona que me acompaña acerca del modelo chino, ¿no? Digo, sin que esto quiera decir que debamos imitarlos, o mucho menos, pero tienen un... Pero en cierto sentido, la filosofía con la que están diseñando su país ahorita se basó en una premisa muy interesante, y dicen el invertir para las futuras generaciones, pero realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos diseñan un país en el que dicen, de todos modos uno trabaja para sus hijos y para sus nietos, entonces vamos a sacrificar dos generaciones, vamos a construir realmente algo con rumbo y decir, órale, ya sabemos que las generaciones, estas dos generaciones, no vamos a gozar de ciertos privilegios, no vamos a gozar de esto, no vamos a gozar de esto otro, pero estamos ciertos de que este diseño de país que tenemos, que fue consensuado, que fue realmente planeado, va a llegar a dar frutos a las siguientes generaciones. Y se mete en una política de Estado realmente, no nada más es una política de gobierno, de administrar los recursos inmediatos, sino en generar el desarrollo, en generar la tecnología, en generar varias cosas que van a garantizar que las futuras generaciones realmente tengan lo que se nos ha prometido. Oye, Adolfo, pero aquí en México también hay un diseño, hay una planeación que se ha visto claro desde de la Madrid para acá y ha sido pues lo que se le conoce como neoliberalismo, ¿no? Que no es otra cosa más que el desmantelamiento de las estructuras del Estado y eso me parece que sigue unas líneas muy concretas, muy bien planificadas. Desgraciadamente en los hechos se ha visto que la mayoría de los casos no va en beneficio de, como dices ahorita, de nosotros y de los hijos y de los nietos, ¿no? Es que finalmente esa es la premisa principal, ¿no? O sea, es algo que finalmente no nos garantiza el que las futuras generaciones tengan realmente el desarrollo que se les está prometiendo. Tal es el caso finalmente el diseño cortoplacista que hemos tenido, porque al final del día efectivamente existe una especie como de criterio de diseño de país, ¿no? pero mira, creo que hay pocas cosas tan claras como esto, ¿no? Los países que hemos seguido al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, no solamente no hemos crecido, sino que no, en ciertos años hemos decrecido. Uh-huh. Y los países que no han seguido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, como China, por mencionar un ejemplo, han crecido a tasas superiores al 7%, ¿no? Así es. Y Argentina, que cuando dejó de hacerle caso al pie de la letra. Bueno, pero cuando dejó de hacerle caso fue cuando empezó a recuperarse. Lo tronaron inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Lo tronaron, pero siempre estuvo siguiendo las políticas, y cuando de plano el Fondo Monetario, el Banco Mundial ya no les compró las políticas que tomaron, pues uh-huh, inmediatamente los tronaron, ¿no? Uh-huh. Adolfo, si te parece, vamos a otro tema musical. ¿Por dónde vienes? Ya, despuesito el gallo. Despuesito el gallo. Pues mira, vamos a escuchar otro tema. Faltan, bueno, pasan 16 de la hora. Y pues ya te esperamos por acá, si te parece. Sale. Órale, gracias. Y pasan 23 de la hora. Está usted escuchando La Palabra en Movimiento de hoy, miércoles 12 de mayo. Vamos a recordarles que los teléfonos en cabina son el 215-9015 y el 215-9005 para cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier crítica que obviamente quiera hacer, pues estamos en toda la disposición. Y también puede comunicarse en info@radiobembafm.org y a la cuenta del Esquipe, que es Radio Bemba FM. Pues está también la muestra de la Cineteca Nacional, está en la Emiliana de Zubeldía por estos días. Desgraciadamente no tenemos a la mano la información, pero es una información que ha estado fluyendo seguido acá en Radio Bemba. Cada cierto tiempo también puede usted escuchar el spot. En la Emiliana de Zubeldía por estos días, esta semana, ¿no? Hoy se presentaba una producción mexicana. Estamos tratando de aquí de tener la información. Nos encontramos con una página, es Quejae, para aquellos que hicieron la página artistasdesonora.com, que pusieron ahí el programa de la Muestra Internacional de Cine. Está muy, muy complicada la consulta de la cartelera, pero bueno, estamos aquí tratando de abrir otra página. Esperas que mejore aquí nuestra conexión, o no sé si sea cosa de las máquinas que luego, ¿no?, fallan, pero bueno, hay muchos eventos, ¿no?, aquí últimamente Hermosillo. Específicamente no vamos a meter a Sonora en todo eso, pero es una alternativa, al menos para a los que no nos gusta ir a la expo, ¿no? Respetamos a los que les gusta ir a la expo. A ver, ¿no?, Adriana, a ver, vamos a entrarle a eso de una vez, ¿no? ¿Qué tiene? Digo, estamos esperando a Adolfo, yo creo que pues se vale, pues, ¿no? A ver, ¿por qué no te gusta ir a la expo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te causa prurito? ¿Qué rollo? Mira, así, no me causa prurito, o sea, como les digo, o sea, respetable los que les guste ir, ¿no? Pero es decir respetable, perdón, pero decir respetable es decir, pues bueno, allá ustedes, ¿no? Mira, es rechazo, ¿por qué? Lo que pasa, bueno, creo que es a lo mejor muy, digamos, escabroso, ¿no?, lo que hay detrás de que no me gusta ir a la expo, pero yo pienso que hay situaciones, hay cosas que han ocurrido aquí en la comunidad que requieren de nuestra solidaridad y que no se ha visto esto claro, ¿no? Ocurrido lo de la guardería en el juicio ciudadano, por ejemplo, creo que somos los mismos de cada día 5 de cada mes. Cuando hay eventos, otro tipo de eventos que a lo mejor es interesante acudir, o que es para informarnos, para pues ser mejores ciudadanos, ¿no?, prepararnos para tener una mejor ciudadanía, somos los mismos de siempre. Y sin embargo, cuando hay este tipo de eventos, pues ahí sí, ¿no?, toda la gente se abalanza para... Y creo que esto aunado al fútbol, aunado, pues no sé si bien, sí, al béisbol, o sea, también es así como que mantenernos en la misma sintonía de que no pasa nada, clavados en la vida diaria, y vemos estos eventos a veces como escape, ¿no? O sea, y parece que nos vale lo demás, o lo minimizamos, no sé. O sea, por una cuestión de inconsciencia es lo que, bueno, es lo que entiendo que dice Adriana. A ver, una cuestión de como de alienación y colectiva, así, o sea, burda, pueril, que no nos deja nada. O sea, ¿pero qué tiene malo divertirse? No, no tiene nada de malo. Mira, yo lo que pienso es que a veces caemos en una rutina de levantarnos temprano, ir a trabajar. Mucha gente incluso lo ve o lo platica así como algo heroico, ¿no? De que yo trabajo 14 horas al día o 12, no sé, ¿no? Bueno, sí, tenemos unas políticas laborales pues muy lamentables, ¿no? Que ahora sin prestaciones, que nos mantienen clavados prácticamente en las oficinas, ¿no? Casi, casi explotados. Pero bueno, yo creo que se trata de trabajar para mantener, claro, sí, para vivir, ¿no? Pero, digo, para suministrarte de lo indispensable en tu vida debería ser, ¿no? Y a tu familia también, alimento, ropa, esto. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que nada de estas circunstancias con las que no creo que estemos muy contentos en estas circunstancias de levantarnos, de ir a trabajar todo el día y 7 días a la semana, bueno, 6 días a la semana, incluso yo creo que hay personas que 7, por ahí yo he sabido casos sin guardias de seguridad que trabajan 14 horas diarias, 12 horas diarias, y sin embargo, bueno, dice, bueno, pues voy a la expo, es mi forma de divertirte, pero no vas a otros tipo de manifestaciones que requieren a lo mejor de solidaridad para que las autoridades vean que la gente, que la ciudadanía, estamos pidiendo un cambio y que queremos que las cosas sean diferentes, diferentes. Bien, dices, perdón, dices, entonces, no está mal divertirse, pero también hay que pensar, participar, claro, ser más ciudadano. Exactamente. Bueno, pero entonces, por el hecho de que una buena mayoría no lo haga, nada más asista a esta parte y no a la otra, por eso entonces ya la rechazas. No, bueno, mira, y hay más cosas yo creo que buscándole, ¿no? O sea, para empezar, pues es un evento que también muy, bueno, ya a lo mejor no, diré muchas cosas que a lo mejor no tengo con qué, de qué manera sustentarlas, pero me defiendo diciendo que es mi opinión, ¿no? Claro. Es los ganaderos, el sector ganadero es un rubro que siempre ha estado apoyado por el gobierno y que ha vivido en gran parte, que ha subsistido gracias a los subsidios de gobierno, ¿no? Y bueno, esta llamada fiesta ganadera, pues sí, es un evento, creo que se presume siempre con bombo y platillo por los gobiernos, ¿no? Y para hablar de la fiesta del pueblo, y que como si, bueno, si se pudiera tener a la gente orgullosa de su estado, ¿no? A través de este sector, que bueno, que por muchos años fue un sector muy importante para Sonora, y creo ya que no lo es tanto, aunque sigue siendo, creo, competitivo en eso, ¿no? Pero bueno, a lo que va, y para no ser tan redundante, es que creo que ha sido un evento siempre muy apoyado por gobierno, y no creo que por cuestiones de diversión, de para que la gente se divierta, hay todo un trasfondo también ahí de económico ahí para el sector ganadero. De lucro. De lucro, claro, sí, uh-huh. Y también están las cerveceras, ¿no? Para empezar, también es una, como dicen, la gran cantina también. Pero ahí. Ganan todos los días, ¿no? Sí, en cualquier época del año. Bueno, ya llegó Adolfo Cabral. Buenas noches, Adolfo, gracias por estar acá. No, al contrario, y discúlpenla. Tarde pero sin sueño, ¿cómo es? Pues ya que. Muy bien, pues antes de que otra cosa suceda, la primera pregunta que nos decía ahorita Adriana y Adolfo, bueno, ¿qué es? Me gustaría abundar un poquito aquí en lo que estaba comentando. Perfecto, nada más para responderle. Sí, ¿qué eres? Y, bueno, ¿y el Adolfo qué? Me echa la culpa a mí. Ay, mira, es muy raro porque, bueno, en cierto sentido yo soy autodidacta, ¿no? Sí estuve en la universidad, pero no tengo una carrera universitaria. Sí estuve en la universidad, pero finalmente me he dedicado a la astronomía, a la arquitectura, a la ingeniería, a la divulgación de la ciencia, a las matemáticas, a la geometría, a la enseñanza, a la construcción de boomerangs, a la construcción de varias cosas, y sobre todo creo que a la enseñanza de todo eso, o sea, a la pasión por todo lo que conlleva. Me he dedicado también bastante a la educación ambiental, o sea, a lo que es, sobre todo enfocado a lo que es la diversidad biológica del estado. ¿Qué soy? Pues creo que ser humano. Y además ciudadano del mundo, ¿no? Por si pues sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Ciudadano del desierto de Sonora. Pues, bien, pues Adolfo, estábamos hablando de aquí... De la feria ganadera. De la expo, ¿no? Que le... Sí, que ya no es feria ganadera, ¿no? O sea, digo, sí hay unos ejemplares ahí en exhibición, pero el punto central no es eso ni con mucho. Está vacío, ¿no? Ahí casi no hay nada de gente. Totalmente, así, ¿no? O sea, casi con las manos podemos contar sí, los ejemplares sí, que están en exhibición ahí de ganaderos. Y finalmente, pues es el modo en que se sostiene la unión ganadera, cuando debería estar pensando más en lo ganadero, más que en el espectáculo. En la actividad en sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no es para que ande pensando en cabalgatas, ni para que ande pensando en ferias... sí, en ferias entre musicales y cerveceras, ¿no? Y ponemos entre comillas lo de musicales. Sí, y fíjate, y esa es otra. Sabía, por ahí alguien sacó, no me acuerdo si Contraloría hace unos meses, que en realidad las cabalgatas eran costaban, o sea, millones... y financiadas por el gobierno, bueno, del pero estado. Pero eso era algo que, bueno, digo, cualquiera que tenga, ya no digamos dos dedos de frente, uno, pues lo sabía, ¿no? Claro. Se costaban, creo, alrededor de $1,000,000 diario una cabalgata. O sea, digo, nadie está peleado con su dinero, y los ganaderos menos. Pero ya se acabaron las cabalgatas, ¿qué no? Sí, pero finalmente... ahora serán azules. Pero finalmente, o blancas, ¿no? Pero... finalmente fue todo un estandarte que tuvo, y se acabaron, no porque ellos lo pidieran, ¿no? O sea, finalmente, si por ellos fuera, las cabalgatas ahí estuvieran, ¿no? Pero verás qué exitosas eran en los pueblos, es lo que más coraje da, ¿no? O sea, la gente de los pueblos encantada. Mira, en ese sentido sí, pero pues lo mismo, ¿no? La gente también está encantada con la feria ganadera, sí. y finalmente se convierte en pan y circo, ¿no? Sí. Exactamente. Y no son otra cosa, o sea, son pan, circo y el negocio que está trasfondo, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa. Ahorita regresando, nos platicas de las esferas estas. Órale. Y el 215-90-15 y el 215-90-05, pues sí, disculpen ustedes, un poquito accidentado, pero pues creo que lo interesante es que podemos platicar libremente y que además los teléfonos también están abiertos, así es que con toda confianza. Regresamos un momentito más. Pasan 36 de la hora y felizmente ya ha llegado Adolfo Cabral acá con nosotros, pero antes hubo una llamada y... Sí, y se comunicó con nosotros José Alberto Morales y dice que le acaba de gustar mucho las opiniones respecto a la de la expo ganadera, que nos felicita, que él está de acuerdo y que también piensa, no le gusta la expo, dice la expo ganadera por la misma razón, ¿no? Que nos mantiene enajenados en eso, y dice también pues porque no estoy de acuerdo con el gobierno que ahorita tenemos, ¿no? Bien, pues ahí está su opinión. Muchas gracias por hablar. Así como él, pues el teléfono está abierto. Entramos en materia entonces. Las esferas geodésicas. Esferas, bueno, sí, cúpulas geodésicas. A ver. Aunque pueden llegar a ser esferas. Pues, o semiesferas. O... Pues a ver, platícanos. A ver, bueno. Fíjate, voy a hablar aquí un poquito de la vida de un gran personaje, ¿eh? Realmente, finalmente norteamericano. No por ello gringo. Finalmente este tipo, Richard Buckminster Fuller, fue galardonado en 1985 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trabajo en las cúpulas geodésicas. Un tipazo en toda la extensión de la palabra. Toda su familia había estudiado en Harvard, era, olvídate, ¿no? Era de tradición familiar hacerlo. Era un tipo muy muy inteligente y estuvo en Harvard, y de repente se fue a Broadway y se botó la lana de todo el semestre. Obviamente Harvard no podía permitir eso, ¿no? Entonces fue expulsado, o sea, había dejado la escuela, lo hartaron los maestros y finalmente avienta ahí las cosas, se va y se gasta todo el dinero en Broadway, Y regresa muy apenado con la familia, diciendo, pues, estoy arrepentido, ¿no? De haber hecho, de haber traicionado ahí la confianza familiar. Y la familia como castigo, entre comillas, porque los seres humanos tenemos como premisa principal castigar a la gente con trabajo. Yo no sé todavía por qué. Pero en la escuela, cuando haces algo mal, tienes doble tarea. Ay, si el trabajo no es castigo, ¿no? Pero bueno, así funcionamos la sociedad, o así disfuncionamos la sociedad. Y finalmente lo mandaron a trabajar a una fábrica en Canadá, que era de unos parientes de él. Eran unas fábricas de hilar, eran unas textiles. Y ahí aprendió cosas interesantísimas para él. Pero siempre tenía esa espinita clavada de que había traicionado la confianza familiar, y pidió nuevamente regresar a la escuela, Harvard, por consideración a la tradición familiar y que esto y que lo otro, le hizo un espacio. Dijeron, órale, vas otra vez. Y se repitió la historia. Se volvió a ir a Broadway. Estaba mejor el teatro que... Sí, le ganaba fiestas. Sí, estaba mejor el teatro y los bares que Harvard. Y finalmente se fue otra vez. Obviamente Harvard ya no, ahora sí, ya no podía permitir esto. Y fue expulsado, y él mismo dijo, pero vuélvanme a mandar por favor a las fábricas textiles. Y se fue para allá, estuvo trabajando allá. Fue un tipo tan revolucionario para su época, como que fue el primero que dijo que los aviones deberían de funcionar con turbinas como las que tenían las hidroeléctricas en vez de hélices, y que los carros deberían tener formas aerodinámicas en vez de las formas que tenían. Construyó un carro de tres ruedas que era una maravilla, con forma de gota de agua. Era de tres ruedas, llegaba y se estacionaba de una manera muy sencilla. Corría 180 kilómetros por hora con un motor Ford convencional. Y finalmente era un autodidacta, y era un una gente que no tenía papeles de nada. Bueno, y al final el carro que diseñó tuvo la mala fortuna de, cuando ya tenían pedidos, chocó contra otro carro en el que el otro tipo venía borracho. Ajá. Y hubo muertos ahí, y contra el que había chocado era influyente. Entonces finalmente movieron las cosas para que los seguros no pagaran, y para esto y lo otro, y que no les echaran la culpa, para no asumir las consecuencias. Y finalmente movieron las influencias para que el carro fuera declarado que no era seguro. Uh-huh. Y se declaró no seguro, cuando realmente sí lo era, y se perdieron los pedidos que ya estaban. Bueno, pues así su vida. Su hija es un caso muy curioso, porque su hija murió en la epidemia de influenza de 1918-19. Uh-huh. Tenía 2-3 años la chavita, creo, 5 años, algo así, era muy chava. Y esta persona, pues de plano no sabía qué hacer ya en su vida. Estaba la crisis del 29, estaba todavía la economía totalmente deprimida, no sabía qué hacer de su vida. Y llegó con su señora, con su esposa, y le dijo, ¿sabes qué? Necesito dejar de trabajar 2 años, porque tengo que diseñar a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Entonces, si eso ya les parece extraño de por sí, lo más extraño es que la señora también le dijo, órale, bueno, vas. Sí. Ok. Y 2 años. Me imagino yo la frustración de la señora al ver que Buckminster Fuller, Bucky, que le dicen Bucking, se puso a jugar con pelotitas. Entonces comenzó a investigar cuántas pelotitas podían caber en un espacio más estrecho, y descubrió lo que se le conoce como, él lo llamó así, el paquete más compacto de materia, que, para resumir así algo muy sencillo, es una esfera con 6 esferas rodeándolo, o sea, es un hexágono con un círculo al centro, pero le pone 3 arriba y 3 abajo. Al final hay 12 esferas tocando a la del centro al mismo tiempo. O sea, todas tocan a la del centro y a 3 de sus compañeras. Entonces es lo más compacto que puede existir, y a partir de ahí comenzó a hacer todavía figuras de este tipo, todavía más grandes, más grandes, más grandes, y encontró una relación matemática que ahorita de memoria no la recuerdo, pero hay una relación matemática, y es 2 a la no sé qué y más tanto, y finalmente encontró una ecuación que describe cuántas pelotitas caben en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente nivel de crecimiento. Entonces, a partir de ahí comenzó a trabajar con varios poliedros y encontró que, tal como sucede en la actualidad, bueno, esto es algo que ahorita me está viniendo a la mente de nuevo, ¿no? Sobre todo tú que eres ingeniero, Ismael, constructor, resulta que Buckminster comenzó a estudiar cuáles eran las áreas de oportunidad que había para hacer aportaciones científicas y tecnológicas, y finalmente encontró que la industria de la construcción tenía cuando menos entre 150 y 250 años de atraso. O sea, las casas y los edificios se seguían construyendo de la misma manera que hacía 2 siglos, con sus ladrillitos o con sus adobes o con su esto, con lo otro, y al final del día era el área de oportunidad mayor, porque tenían tal grado de atraso que cualquier aportación era significativa. Entonces comenzó a diseñar en base a los poliedros. O sea, los poliedros son figuras que de varias caras. En este caso él trabajó con los poliedros platónicos, con los sólidos platónicos, que son el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, y principalmente en el icosaedro trabajó en una forma de dividirlo de tal modo que se fuera haciendo una red y que fuera muy fuerte, y luego convirtió esto después en algo que se llama buckyball, y que es una estereoestructura. Le puso un entramado interior, un entramado exterior y unas diagonales que unían ambas estructuras, y le dio peralte. Finalmente hizo una estructura esférica peraltada. Y logró cosas maravillosas. El primer pedido de una cúpula geodésica la hicieron para la planta Ford en Chicago, donde no sabían qué poner porque tenían un hueco ahí de circular y no había nada, ningún material que pudiera resistir eso. Entonces él con geometría diseñó lo que no podía ser la resistencia de los materiales. Diseñó algo tan ligero y tan resistente como para caber ahí perfectamente. Después hizo para la feria de Estambul, así como las ferias mundiales que hacen de Sevilla, ahorita precisamente de Shanghái. Bueno, para la feria de Estambul diseñó una, y luego para la feria de Montreal. En Estambul hizo algo tan especial porque el primer requisito que puso él para la construcción era una cúpula enorme, 40 metros de diámetro, 45. Entonces puso como requisito que todos los obreros que trabajaran en la obra fueran aborígenes sin educación, analfabetos. Entonces los juntó a todos y ellos son los que armaron la estructura sin mayor instrucción, ¿no? O sea, con instrucciones muy sencillas, y finalmente a partir de ahí lo construyeron. Entonces, así de sencillas son las cúpulas geodésicas, ¿no? O sea, su diseño parece muy complicado y en la práctica son tremendamente sencillas. Yo no sé por qué no son más utilizadas. Esa era la pregunta, porque si son, hablas ahorita de diámetros de 46 metros, yo creo que con la mitad de eso puedes armar una casa. No, con la quinta parte. Con la quinta parte, sí. ¿No? Y acuérdate que crece, es un crecimiento geométrico, ¿no? Ajá. Entonces, ahí 40 metros de diámetro, fácilmente estás hablando de, no sé, quizá 1,000 metros cuadrados. Que suena increíble, sí, en comparación a las casas, por más grandes que sean, ¿no? Sí, totalmente. Casas las más comunes. ¿Por qué crees que no se, que no tenga más impacto, pues, que no lo retomen los arquitectos, los ingenieros? Bueno, hay una convencionalidad, ¿no? Y lo otro es que si tú vas a las ferias de construcción aquí, a las expos construcción, yo tengo años yendo y realmente muy rara vez me he encontrado con algo nuevo. Sí. O sea, está antepuesta la ganancia al a la tecnología, ¿no? O sea, y mucho la pregunta no es, quiero ser ingeniero porque quiero diseñar algo nuevo, quiero realmente contribuir con ingenio a la ingeniería, valga la redundancia, sino es, vi pasar un ingeniero en un pickup 4x4 o en un Mustang y no, pues yo quiero ser ingeniero, ¿no? La lobo. Sí, sí, y finalmente, pues no es, o sea, está antepuesta la ganancia como en todas las actividades humanas en la actualidad, donde en la mayoría de ellas. Sí, porque se va también por el rollo este de los materiales, en el mejor de los casos, ¿no? En este, innovación en materiales, en hacerlos más, más ligeros o más eficientes. Se trabaja en dos vertientes, puedes trabajar en diseño de materiales muy específicos y en el diseño de las geometrías, que te van a ayudar a la buena utilización de esos materiales. Es decir, si tú quieres hacer una casa cuadrada, vas a tener un techo horizontal, ¿sí? Entonces vas a tener unas fuerzas enormes por la presunción de tener un techo horizontal, que además son espantosos, dicho sea de paso. Entonces, cuando tú tienes, acuérdense, las estructuras de tejabán, finalmente forman un triángulo y la forma de un triángulo es prácticamente indeformable, ¿no? O sea, por estructura es indeformable. Si ustedes, vamos a hacer un ejercicio mental, yo los invito, agarren 4 popotes, mentalmente, lo pueden hacer físicamente también, los invito. A ver, vayan corriendo por, sí, los popotes. Y unan 2 popotes con un clavito por los extremos, y por el otro extremo también unan 2 y 2, hasta que formen un cuadrado, ¿verdad? Unen 4 con clavitos o con tachuelas. Y finalmente ustedes, para donde lo muevan, se va a deformar. La solución típica de un ingeniero actual sería meter más acero para hacer esa figura rígida, ¿no? O ponerle, soldarlo, ¿no? Que las uniones no sean de tornillos. De tornillos, ¿no? Hay que soldarlo y que quede bien. Ponle rígido. Unos tensores. Sí, ponle unos tensores o algo así. Bueno, la solución no es poner más cosas, la solución es quitarle. O sea, tú quitas uno de esos y unes en triángulo y se acabó el problema. O sea, si tú unes 3 en vez de 4, es una figura totalmente rígida que no la vas a poder deformar. Entonces, por ahí va la solución, ¿no? En utilizar el ingenio más que los materiales. O sea, no nada más te vas hacia cómo puedes hacer, o sea, cómo le puedes gastar más dinero para hacer algo muy resistente, sino en cómo puedes ahorrar materiales y utilizarlos mejor para hacer algo en la medida de las necesidades. Adolfo, ¿dónde podemos ver estas cúpulas hechas aquí en Hermosillo? En la internet, ¿no? Pero aquí también hay, bueno, hay una, la primera que hubo aquí, es un caso bien curioso, tiene más de 40 años, la hizo Don Edel Castellanos, aquel famosísimo vendedor de revistas que surgió de la más extrema pobreza y humildad y que logró hacer la cadena de librerías quizá más grande de México, que fue Librolandia, finado en la carretera aquí México, digo, Hermosillo Nogales, viniendo creo que por ahí en el año 73. Él construyó en su casa en el Centenario una cúpula. Uh-huh. Y ahí está, la tienen creo de bodega los familiares de él, los hijos, los herederos, y se ve desde la calle Reforma, en la calle Reforma y Emilio Beraud, ahí está uno. Un centro comunitario que hicimos allá en la colonia Arcoíris, también es una cúpula de 9 metros de diámetro, también por la Doctor Paliza, en un centro de yoga, ahí se puede ver una, en una casa ahí por el periférico Poniente, ahí entre nomás que está por la parte de atrás, ahí esa no se puede ver, muy sencilla. Y algunas se han hecho, sobre todo hemos trabajado mucho, porque digo, no soy solo el que ha andado en esto, un amigo mío y yo, Pepe Fara, bueno, yo construí también otra en Cananea, enseguida de la Casa Green, y en La Paz hemos construido muchas, más de 30. ¿En La Paz, Baja California? Baja California, sí. ¿Quiénes solicitan estas construcciones o a qué se destinan? Bueno, son muy diversos los usos, puede ser cualquiera el uso, pero básicamente, ¿cuál es la idea? La idea nace de que, como es muy difícil acceder a una casa, que una persona que cuente con un terreno, con poco material, con poco conocimiento y con poco dinero, pueda hacerse su propia casa. O sea, está diseñado para fomentar la autoconstrucción de las viviendas, para ser uno mismo el usuario, ¿no? Entonces, finalmente, de ahí viene un proyecto que se llama la Casa de Cartón. Es una cosa ahí muy rara, ¿no? Pero es un cuarto de 16 metros cuadrados. Bueno, vamos a hacer nomás un paréntesis. Las cúpulas geodésicas, que las que yo construyo. Ah, porque hay una en el Real del Lamito de madera muy grande, ¿eh? Pero esa sí, la primera importación de madera fueron $30,000. ¿Sí? No, olvídate. Es un hindú que él la construyó. Está muy bonita. Pero finalmente, las que yo construyo son estructura de acero, atornilladas, no llevan un solo punto de soldadura. Van atornilladas, se rellenan los triángulos que quedan con placas de unicel y se cubren con cemento por ambos lados. Uh-huh. Eso ya evita que esos materiales puedan degradarse y que puedan ser peligrosos en un incendio, como sucedió en la guardería. Oye, y son... mira, ya nos faltan 5 minutos. Realmente ya nos tenemos que despedir. Pero pues te vamos a invitar a otra hora, porque pues sí, creo que nos quedaron muchísimas cosas por todavía platicar. No hablamos del observatorio del centro ecológico. Pues sí, esa era la era otra casi parte. La temática, ¿no? Sí, y bueno, nada más quiero preguntarte. Pero déjame echarme comercial ahorita. Bueno, pero no, échatelo de una vez. Porque... sí, bueno, pues a toda la gente que quiera observar el cielo, el observatorio del centro ecológico está abierto al público todos los... Bueno, de martes a jueves para grupos escolares, previa cita al centro ecológico, al 250-8490. Y los viernes está abierto a todo el público, básicamente los viernes de todo el año. Tiene 20 años abierto el observatorio al público, es el observatorio que mayor tradición tiene a nivel nacional en ese rubro, en lo que son observaciones públicas. Y realmente es un lugar maravilloso. Bien, pues ahí está la invitación. Nomás te quería preguntar, ¿las cúpulas no tienen broncas estructurales por vientos? Son aerodinámicas. Ahora, finalmente, como están diseñadas, están hechas de triángulos. Uh-huh. Entonces, acuérdate, bueno, cómo trabajan los aviones, ¿no? Por el principio de Bernoulli. Entonces, hay una succión, más que cuando pensamos que el aire se embolsa, lo que pasa es que no es tanto eso, ¿no? Sino que se crea un vacío por fuera, que es el que jala, ¿verdad? Uh-huh. Y es el que generaría básicamente la tendencia a levantar la estructura. Entonces, estas están diseñadas de tal modo que en todo caso, algo que podría suceder en un viento extremo es que uno de los triángulos saliera volando. ¿Que uno de los triángulos? Uno de los triángulos, sí. Y ya con eso, la presión queda igual adentro y afuera. Ajá. Y se acabó el problema, ¿no? Se va a mojar todo adentro. Es algo que nunca ha sucedido, ¿no? O sea, en todas las cúpulas que tenemos, nunca ha sucedido, pero es lo que puede suceder. Ajá. Bien, Adolfo, pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Sin duda, al contrario, habrá una segunda y ojalá tercera, cuarta parte. Gracias. Y pues ya gracias. Nos vamos, compañeros. Se nos fue la hora rápido en mil cosas, ¿no? Y a la vez a lo que nos interesaba escuchar más, Adolfo, pues... Se nos acortó el tiempo, pero como dices tú, Ismael, ya lo tendremos de vuelta, ¿no? Así que muchas gracias por habernos acompañado. Así es, bueno, ya acá despidiéndome, quiero mandar un saludo a nuestra compañera Diana Maldonado y al, no sé si todavía, al Jorge, al maestro, al señor de la barba hirsuta, también mandar un saludo. Y por supuesto a mi extrauterina hija Argel, mi esposa Rocío, a Claudia y a Sergio que están por allá escuchándonos en casa. Y pues, nos escuchamos mañana o el próximo miércoles. Bueno. Y yo agradezco, por favor, de la invitación. No, gracias a ti, Adolfo. Y entonces, así es, este programa se repite, no lo dijimos en toda la hora. Se retransmite los jueves a las 11 de la mañana y el próximo miércoles pues tendremos otro programa para ustedes. Con permiso, quédese en el fanzine alternativo y después a diestra y siniestra con el maestro Rubén Pineda. Gracias.